19 en esta todavía tarde invernal en el barrio de La Boca, aquí y para todo el mundo. Esto es Al Gran Pueblo Salud desde la FM Riachuelo, una radio comunitaria en un barrio popular que unifica y que propone la conexión con otras radios comunitarias, con otros barrios populares, para que definitivamente nuestro pueblo sienta que no está solo, que estamos unidos, dando las batallas necesarias para que esta oscura noche termine prontamente. Así se suman jubilados, así se suman médicos, enfermeros y personal de la salud del Hospital Garrahan y de otros hospitales de nuestra patria. Así se suman discapacitados y sus familias. Así se suman trabajadores del INTA, del INTI, de Dialidad, del Banco de Datos Genéticos. Todos los días nuestras luchas se van incrementando y nuestro pueblo se va sumando. Mientras tanto, el poder hegemónico sigue apretando y sigue siendo intenso, y sobre todo sigue siendo completamente impiedoso a partir de sus esbirros locales, que ya ni siquiera les da vergüenza mostrar que no es que ajustan por el bien de la nación, sino que ajustan para llevarse la plata de nuestro pueblo. Y eso tiene patas cortas. Prontamente se nota, prontamente todo el mundo se entera, prontamente nuestro pueblo se une, da batalla y prontamente logrará el bien común y se logrará lo que se merece. Jugar con fuego. Hora de la siesta por el jardín del fondo. La casa principal se ve distante desde este satélite dormido de calor, como un mundo que se quedara solo con sus preocupaciones, miedos, prohibiciones. Aquí no es el mundo. Todo se ha dormido en pleno día y con todos se ha desvanecido cada convención de cómo ver y cómo ser en el mundo. Despertando al fuego en este silencio, cortado apenas por un tenue soplido de la brisa, un pájaro, algún perro distante. Algo que se sabe desde siempre, algo que se expresa nuevamente, todo nuevo. Vida nueva que comienza, niño en el descubrimiento, anciano inmortal en el tronco de su ser. La ola que rompe, el agua ancestral del amor, incipiente. La pregunta esencial, del otro, el alcanzar, alcanzarlo, alcanzarse. No bastar por sí solo. Algo que se sabe uno con todo, algo que conoce este silencio, abrazado por la luz que todo lo contiene, que a todo da vida. Algo que se reconoce y ve a la casa principal tan lejos, que se lanza a ser en la confianza primordial de saberse en casa, fuera de la casa, en este satélite para guardar herramientas, trastos viejos, el lugar del olvidado. Yo no me olvidé. Así arrancábamos escuchando un pequeño poema de Pedro Aznar para orientar y para poder prepararnos para este programa de hoy, que bueno, en una fecha muy particular, en una semana muy particular. Una fecha muy particular porque, bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. Una masacre donde, allá por la década del 70, la Marina, las fuerzas de la Armada Argentina, acabó con la vida de una veinteña de compañeras y compañeros que habían logrado fugarse de la cárcel de Trelew, cárcel en la cual estaban presos por el hecho de militar, por el hecho de defender los intereses del pueblo por sobre los intereses de las dictaduras nacionales sumamente representadas, o representantes, mejor dicho, de los poderes dominantes de este mundo. Esa masacre de Trelew inició uno de los modos, podríamos decir, luego también de los fusilamientos del 55, de los bombardeos, de lo de León Suárez, una secuencia de actos de violencia de parte de gobiernos tiránicos que no encontraban otro modo de frenar lo que a todas luces era la posibilidad de que el pueblo organizado asuma el destino entre sus manos y no a partir de un grupo de representantes que no conducían a ningún otro lado que no sea la expoliación de nuestros recursos naturales y el enriquecimiento de unos pocos. Así que así, de este modo, arrancamos el programa de hoy, homenajeando a los seres de Trelew, recordando que cada una de nuestras luchas, como las que arrancamos hoy al principio del programa, la lucha de los jubilados, la lucha de los trabajadores de la salud, la lucha de las familias y los pacientes con discapacidades, la lucha de los trabajadores del INTA, del INTI, de Vialidad Nacional, del Banco de Datos Genéticos y de tantos otros lugares que este gobierno desarma sobre texto de la corrupción, aunque ellos mismos también ejercen sobre texto de la corrupción, cuando en realidad el único objetivo es desarmar el Estado que sostiene una patria como la nuestra. Esas luchas de esos trabajadores y trabajadoras y del resto de nuestro pueblo que también sale a las calles, como lo hizo en la semana inimaginable de San Cayetano, con todas las iglesias y todos los lugares de fe y de oración y todas las calles llenas de gente venerando al santo del paz, pan, trabajo, tierra y techo. Ese pueblo

La Milpa, allí en el municipio de Tigre. Luz, ¿estás ahí? Hola Luz, hola Luz. Hola Luz. Bueno, mientras todos los dispositivos técnicos intentan ajustarse para salir al aire, les decíamos que la idea del programa de hoy es en parte este homenaje a los fusilados de Telem, los héroes que cayeron por el poder dominante de la mala. Ahí va. Y a partir de eso también tenemos toda la intención de continuar en la saga de entrevistas de compañeras y compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que participaron el fin de semana pasado, sábado y domingo, en un plenario aquí en el barrio La Boca, un plenario del Movimiento Popular Los Pibes, de esta red, este enjambre que se está transformando este Movimiento Popular de distintas unidades políticas en distintos territorios de nuestra patria. Y bueno, la semana pasada, aparte de ese, no, perdón, sí, esta semana, ¿no? Esta semana, el martes, luego del plenario, estuvo una entrevista con Luciano, estuvimos ahí charlando con las chicas de Rompe el Cerco. Y bueno, hoy es el turno de nuestra compañera Luz de la comunidad Milpa, allá en Tigre. ¿Estás ahí, Luz? ¿Nos estás viendo? Estuvo una entrevista con Luciano, estuvimos ahí charlando con él. Bueno, mientras siguen haciendo los ajustes, recibimos al otro compañero que estuvo también en el plenario, nuestro compañero Nandi, aquí de la Unidad Política Territorial del Barrio de La Boca. Buenas tardes, Nandi. Buenas tardes, Ale, y gracias por invitarnos. Pero por favor, ustedes. Es anfitrión en este anfitrión, momento. Dice. Así se dice, ¿no? Así se dice, sí. Pero bueno, vos sabés que esta es nuestra casa, así que dale, más que gracias. Y bueno, ahí la vamos a estar escuchando a Luz, ¿cierto? También. Sí, ahí estamos haciendo algunos ajustes, ¿sí? Esta bien, es nuestra casa y esta es nuestra nación, salió en el plenario, ¿no? Así mirá por dónde te arranco. Mirá. Gracias, Ale, mirá. Una misma nación, así es. Así es. Esa fue la frase. Así es. Somos parte de una misma nación. Una misma nación. Qué simple, ¿no? Que lo bueno, hizo la síntesis ahí una compañera de Loma de Zamora, del merendero Tajipotí. Tajipotú. Tajipotú, bueno. Más o menos, ¿verdad? Claro. Y que nada, y esa síntesis, mirá, la dijo tan simple que explica esto de que somos un mismo pueblo, que somos diversos. Que hay una cultura muy rica, muy diversa, tanto del norte, del sur y toda la patria grande, ¿no? Latinoamérica, pero que somos el mismo pueblo, digamos, y que más allá de que a veces quieran dividirnos, digamos, tenemos que comprender, tenemos esa tarea que somos de un mismo lado, ¿no? Inteligencia artificial, por decir, el celular, ¿no? Pero viene hace mucho tiempo esto, el de tratar de que somos distintos, de que tenemos que estar, vos ocupate de vos, yo me ocupo de mí, de que no charlamos, que es una batalla muy muy cultural de que nos empiezan a sacar todo de lo que es nuestro, digamos, nuestras creencias, nuestras raíces, y ahí aparece todo eso, el de la división, pero es cultural, es por dentro, ¿no? Y que viene hace mucho tiempo. Sí. Que cuesta, pero saber que también esa batalla también está ahí. Nosotros decíamos mucho que es integral, que nos está atacando por todos lados. Y bueno, se dieron cuenta, ¿no? Porque ahora ellos también dicen que sí. Están por la batalla cultural y todo. Mirá. Eso, ¿no? Sí, dale. Y así que armando ahí los anticuerpos en todos estos lados, digamos, ¿no? Así, sí. No sé si está. ¿Ya está Luz? No, todavía estamos ahí tratando de conectarla por otro lado. ¿Qué más? ¿Qué otras impresiones te generó? Sí, sí. ¿Cómo lo viste? Fue un plenario medio raro, ¿no? Metido. Después uno dice que no resulta coherente, digamos, pero claro, medio raro. Uh-huh. Uno a cualquiera decía un plenario y decía, estuvieron encerrados toda la tarde debatiendo, ¿no? No. Y un poco sí. Claro, un poco sí. y después tuvo la característica de también del dicho y el hecho también, me parece. Dio la casualidad que justo en el barrio, acá en La Boca, se da un hecho el 16, ahora de agosto, que era el cumpleaños de lo que sea Don Bosco, la iglesia San Juan Bosco, y también se conmemoraba también lo que sería tanto el cumpleaños de Don Bosco como la catedral o la capilla que está acá en el barrio también. Y que cuando terminamos de batir fuimos para ahí a la marcha, digamos, la marcha por el barrio, y de vuelta se vio esa unión de los vecinos, de la religiosidad popular, de esa caminata que se llamaba la Marcha de la Esperanza, y que eso dice mucho de la forma que estamos tomando, digamos. Me parece que las formas van cambiando, y en esto del dicho y el hecho, justo en el plenario se dio que debatimos bastante tiempo y después terminó con una marcha por el barrio que se llame la Marcha de la Esperanza, digamos. Y eso es muy fuerte, porque lo que más también en esto, que es, nos están golpeando por todos lados, quieren crear que no hay esperanza, que no se pueden solucionar las cosas, y es mentira. Hay mucha fe, hay mucha polenta en el barrio, en los barrios, en los territorios. Y bueno, y eso hay que hacer que emerja, que surja, que está ahí, digamos, ¿no? Así que eso. Una jornada intensa. Sí. Y un mensaje del obispo bastante interesante, ¿no? Lo de Cuerva. Tremendo. ¿No? Saber, nos hizo bucear a los que tenemos algunos años en nuestras infancias, ¿no? Tomemos el ejemplo de la infancia. Uh-huh. Así es. Y qué reflexión, che. Y esto, es momento también de reflexionar, de tratar de pensar las cosas, de buscarle la vuelta. Pero ir siempre a la esencia, digamos, ¿no? Y que estamos en eso. Que hay que saber perdonar, decía, ¿no? Perdonarnos. Reírnos como jóvenes, como cuando éramos guachines, digamos, pero bueno, obvio, teniendo la responsabilidad de grande, ¿no? ¿Ya? Y eso fue, bueno, más o menos lo que me había quedado. Bien, ahí nos hace enseña que tenemos a Luz conectada telefónicamente, ¿es así? Hola, Luz, ¿cómo te va? Alejandro, Nandi y Alejandro te saludan acá. Hola, compas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, ahora que te escuchamos mucho mejor. Queríamos ver si podemos salir al aire por el Meet, pero bueno, terminamos por el Zoom. Complicaciones técnicas. Sí, pero no han impedido que nos conectemos. Estamos bien. Bueno, contanos un poquito, Luz, estamos charlando acá con Nandi, algunas primeras impresiones, calentando los motores del recuerdo, podríamos decir, para empezar a ver las cuestiones del plenario, ¿no? Y lo primero que nos impactó, así, ni bien empezamos a charlar, fue la frase de la compañera Mirta del Tayupetú ahí en Lomas, que somos parte de la misma nación, ¿no? Sí, bueno, ahí algo los escuché. La verdad es que, nada, como primeras impresiones, un plenario muy profundo, me parece, en muchos aspectos, ¿no? Y qué capacidad la de los y las compañeras de poder en algunas frases o palabras así cortas que parecen reducidas, expresar tanto, ¿no?, en sus ideas. Me parece que cuando salió eso, tuve la suerte además de que la compa Mirta estuviera ahí en una primera comisión compartiendo. Entonces, cuando salió ahí fue como wow, qué interesante que arrancando el plenario, ¿no? Porque además eso salió al principio, ya podamos expresar estas ideas, entendiéndonos. Escuchaba ahí que hablaban de las divisiones, políticas que nos hacen creer que tenemos como países, ¿no? Como, bueno, no sé, con Chile no divide la frontera, entonces los chilenos y los argentinos por un lado, como esas divisiones políticas que se crearon con fines netamente de dominación, ¿no? Y de separación de los pueblos. Entonces qué interesante poder volver a la idea de que somos una gran nación, que somos, Mirta lo decía, no hablaba del pueblo guaraní, y decía, nosotros somos de la nación guaraní, y la nación guaraní no tiene países, está distribuida por distintos lugares, pero no tiene países, y aún así nos sentimos una gran nación. Entonces, bueno, como poder retomar esa idea con nuestros pueblos hermanos, ¿no? Poder empezar por la patria grande, por la Latinoamérica, que es lo más como cercano que tenemos, y sentirnos hermanados y parte de un mismo pueblo, que al fin y al cabo luchamos por el mismo objetivo, que es la liberación, ¿no? Entonces, como, bueno, poder volver a traer esa idea como inicio, repito, ¿no? Como inicio de una, de dos jornadas de mucho debate y de mucho, además, creo que también de un encuentro que tuvo como las particularidades también atravesadas por las fechas, casi como si los planetas se nos hubiesen alineado. Por supuesto que no fue coincidencia que finalice el 17 de agosto, pero después hay cosas que sí se fueron alineando en el camino para que pasaran, para que terminara siendo un encuentro con mucho debate, pero también con mucha, bueno, con actividad en el barrio, ahí específicamente en La Boca, pero que nos muestre un poco de eso que venimos pensando, eso que veníamos trabajando, que lo materialice en el barrio. Me parece que eso estuvo bueno. Ahí te escuchaba decir la palabra liberación y no puedo no preguntarles a ambos si estamos luchando por la liberación, quiere decir que estamos en una situación de dominación. ¿Cómo podrían, y se los pregunto porque sé que lo charlamos y lo debatimos y lo trabajamos en el plenario, cómo podríamos definir esa dominación? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué les ha quedado después del plenario? ¿Cómo es esta situación de dominación que está atravesando nuestros pueblos en general, no solamente la Argentina, digamos, ¿no? ¿Qué le digo, Luz? dale. Bueno, ahí algo que... hay algo que salía en nuestra comisión, hablábamos sobre las distintas, ¿no? Como, bueno, un poco lo que pensábamos, es cómo identificamos en nuestros territorios, principalmente porque es lo que más cerca nos queda, lo que más sencillo podemos analizar porque lo conocemos, cómo analizamos que nos dominan, ¿no? Porque capaz, tradicionalmente conocemos los métodos de la guerra como la dominación, ¿no? Como, bueno, hay un conflicto bélico en donde hay un ejército que se enfrenta con otro, como que eso es lo tradicional, pero en realidad hace mucho tiempo que la dominación tiene distintas formas, y ahí en nuestra comisión identificábamos como creo que el 99,9% de los aspectos de nuestra vida son atravesados por la dominación, ¿no? Uh-huh. En mi comisión salía mucho, bueno, el trabajo, la educación, la salud, ¿no? El trabajo, en realidad salía, hubo mucho énfasis sobre la educación, ¿no? Sobre, no hablábamos de escuelas buenas o malas, sino de un sistema de educación que nos forma para ser dominados, ¿no? Para responder a un sistema que nos haga agachar la cabeza, ¿no? Que muchas veces nos oculta la historia, la verdad, que esto de nuevo, que muchas veces decimos la historia está contada por muy poquitos, y que muchas veces generalmente no son los pueblos que cuentan sus historias. Entonces, bueno, como esa es una manera de dominación. Después decíamos el trabajo, ¿no? Que estamos en trabajos precarios, en condiciones en las que la pasamos mal, en las que somos sometidos. Hablamos de la comunicación, ¿no? Que también en tiempos en los que parece que la comunicación es absoluta, cómo ronda la desinformación, y cómo somos atacados, ¿no? Por los medios de comunicación. Cómo somos también un poco esclavos, creo que salía esto, ¿no? También de los aparatos artificiales, cómo nos volvemos esclavos de eso. decíamos, bueno, hablábamos también de la desmoralización, ¿no? Que al final todos esos espacios que identificamos como dominación nos llevan a construirnos como seres que están desmoralizados, que están tristes, que están angustiados. Y que entonces cuando vos estás triste, estás angustiado, es muy difícil que pienses en que es posible salir adelante, ¿no? Entonces, como cómo nos van dominando ahí por un montón de aspectos, seguramente me estoy quedando reducida en alguna de las cosas que salieron, pero bueno, así como lo que tengo más presente es eso. Muy bien. ¿Nandi? Así es. Y ahí le agrego el que sí. Que hay esta dominación que dice Luz, que es integral, justo lo decíamos un poco antes también, y es, ahí también me pregunto el por qué es la dominación también. Por esto, yo creo que tan como... Exacto, lo que dijo Luz, si vos estás deprimido, triste, no podés hacer nada, no podés pensar en bueno, entonces me junto con aquel. Eso también es una característica de que están imponiendo, ¿no? Así que, bueno, hay que mandarle. Bien, ¿y qué otra cosa recuerdan del plenario que pudiéramos comunicar a nuestras compañeras, a los compañeros que no estuvieron aquí? ¿Qué se les presenta? Luz, Nandi, ¿cómo? Sí, ¿qué recuerdo esto les quedó? Que, bueno, es, para los vecinos, va por esto que están hablando, de si no, pero... pero eso, que comprendiendo que estamos en esta batalla de los pueblos contra los dominadores, digamos, que ellos van cambiando de forma, van mutando, cada vez tienen más poder, cada vez tienen más tecnología, y además se pelean entre ellos, por ahí quién es más polenta entre ellos, se cagan a bombazo, todo, que hablo, ¿no?, de las potencias mundiales y eso. Que nosotros tenemos que cambiar de forma también. No tenemos que cambiar nuestras convicciones, no se trata de eso. Sabemos que la comunidad, que hay que defender la vida, que hay que luchar con el otro, por el otro, y que la madre tierra es nuestra amiga o madre, y somos parte de ella, y que ellos los poderosos van transformándose, van evolucionando y piensan usar un nuevo modo, digamos. Me parece que nosotros, que somos el pueblo, los que resisten, tenemos que cambiar. Y este plenario cambiamos también de forma, ¿no? Tratar así, como de forma de organizarlo, digamos, para ser más como la naturaleza, más pillo, digamos, ¿no? La naturaleza ya es muy pilla, y ser como ella, digamos. Entonces, nosotros no debemos el esfuerzo de ponerle cabeza a los plenarios, a las reuniones, y después hacer... Pero eso, ir cambiando de forma, analizar la situación, analizar cómo vamos yendo, qué hay que cambiar, qué no, dónde nos están pegando, y ahí tomar decisiones, digamos, ¿no? Y bueno, y este plenario, lo que me gustó mucho es que comprendimos eso también, el de que hay que ir a ese cambio de forma, digamos, pero sin cambiar por dónde vamos, que queremos una misma nación, digamos. Queremos eso, bueno, pero hay que cambiar de forma nomás. Yo creo que te entiendo porque estuve en el plenario. Claro. Tienes razón, que por ahí los vecinos, vecinas, claro, son estos que están hablando, ¿no? Calculo que Luz lo ves algo parecido, pero ¿no se les ocurre por ahí mejor contar con algún breve ejemplo? Porque sí, nuestro territorio siempre está lleno de ejemplos que permiten ilustrar, ¿no?, las situaciones. Uh-huh. ¿O se te ocurre alguno, Luz, o si no, digo uno? Bueno, para mí, el sábado tuvimos ahí el aniversario de Don Bosco, y para mí fue un ejemplo de esto que cuenta Nandi, ¿no?, de cómo nos repensamos como organizaciones, de cómo vamos cambiando de forma. En esto, de para mí, materializó esto que veníamos charlando del trabajo en red, ¿no? Como, bueno, poder en el territorio localizar, visibilizar, unirnos, trabajar con diferentes actores sociales, barriales, ¿no?, con quienes son la referencia en nuestros barrios, que tal vez en otros momentos no los hubiésemos pensado, no se nos hubiese cruzado por la cabeza, Por supuesto que entiendo que la boca viene haciendo ahí un trabajo, pero que se puede expresar en cada territorio, no lo podemos pensar en cada territorio. Decimos, bueno, no, nos acercamos a trabajar con la iglesia, porque tienen una fuerte referencia barrial, con la murga, con los bomberos, ¿no? Como esto, poder identificar quiénes son actores transformadores en el territorio y acercarnos a esos sectores, entendiendo que estamos buscando lo mismo, ¿no? Que en este caso estamos buscando una mejora para nuestro barrio. Entonces, que por más diferencias que podamos tener en, no sé, en cosas más generales, al final lo transformador de la acción es eso que hacemos en el barrio. Entonces, que esas acciones sean las que nos unan. Bueno, entenderlas ahí, ¿no? Como que son los ejes que nos unen de trabajo, las de las mejoras de nuestro barrio, ¿no? Muy claro. Se me ocurre como para pensarlo algo como así, un ejemplo bien claro que vivimos. Claro, sí, y que es algo que que para los vecinos es más sencillo de ver también, ¿no? Uh-huh. Como bueno, esa gente que caminaba por el barrio, ¿qué es lo que estaba buscando, no? Digo, y también pensándolo, hablábamos de, bueno, de la espiritualidad de nuestro pueblo, ¿no? Que tal vez muchos de los que, en mi caso particular, sí la iglesia me toca y me conmueve y me rige, pero que tal vez muchos de los que estaban ahí no, ni siquiera muchos son católicos, o hasta capaz algunos hasta son ateos, ¿no? Pero esa esperanza y esa fe que mueve a nuestro pueblo por las calles es conmovedora. Entonces no podemos ser ajenos a eso y no podemos estar lejos de lo que nuestro pueblo cree, ¿no? En donde nuestro pueblo tiene fe y esperanza, es ahí donde tenemos que estar acompañando. Por más de que después la iglesia sea una institución y algunos no los atraviese, al final la fe del pueblo siempre te atraviesa. Entonces, como bueno, eso es, y entonces es ahí donde hay que construir redes y estirar los lazos. Interesante. Me quedé ahí pensando que además todavía no calculamos los efectos de eso que pasó el sábado pasado, ¿no? Ya pasó tanto tiempo, ¿no? Digo, que no es que es algo que se hizo ese día y ya está. Bueno, teníamos un plenario y caminamos por el barrio, qué bueno que estuvo, cuánto nos costó, tuvimos que estar en dos lados. Todavía no calculamos los efectos. Y, por ejemplo, yo, de comedido, ¿no? Porque se me ocurre una idea peregrina, quizás, pero me parece que mañana sábado vamos a ver parte de esos efectos. También. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, o sea sí, que, sí. ¿Por qué? Porque mañana el de la vereda de enfrente está poniendo, no, y no son los pibes de acá enfrente, ¿no? El que está, el representante de la dominación acá en el territorio, está poniendo toda la carne en el asador. Porque me parece que se deben haber quedado perplejos que en un barrio de su jurisdicción haya habido tamaña movilización con ese nombre, ¿no? Marcha de la Esperanza, y todo tranquilo, que hasta la policía colaboró en que todo salga bien, ¿no? Así es. Estuvo de nuestro lado ahí ayudando a cortar el tránsito. Como tiene que ser, dijo uno, ¿no? Como tiene que ser. Un ideal muy. Y claro, y dice, a estos negros de acá, esto no lo echamos tan fácilmente. Claro. ¿No? Así sale. Digo, porque en el vértigo de las cosas uno por ahí no dice, bueno, ya hice lo que hice la semana pasada y ahora paso de página y voy a hacer lo próximo. No, hay que seguir evaluando, porque eso es como que quedó ahí una acción que se realizó y que sigue generando efectos. Con lo cual me parece que lo que dice Luz es, coincido plenamente, que hay cosas que se hacen en el territorio, que se hacen por la voluntad mancomunada de distintos sectores, que no son todos con la misma camiseta ni con la misma bandera, pero que tienen un objetivo común. Y ese objetivo común es parte de esta nueva forma organizacional, pero también es poner blanco sobre negro, que es lo que veníamos haciendo, ¿no? Estar tratando de construir, unirnos en la calle, unirnos para distintas cuestiones. Ahora es como que estuviéramos, no sé si lo ves así, Nandi, como más habilitados a juntarnos con nosotros, ¿no? Sí. Antes como que teníamos que pensar más en nosotros y cómo participamos, y ahora me parece que salir a buscar al otro tiene otra dinámica, otra. Claro, ¿no? Y porque yo creo que estamos más tranquilos, o sea, ¿en qué me refiero? que sabemos, ya sabemos por dónde ir, digamos. Sabemos por dónde ir y que esto, y que lo que gana es el encuentro, el objetivo con el otro, lo que se haga con el otro, y en eso hay que estar tranquilo, digo, ¿no? Una que no nos conocemos, dijo uno, nos conocemos y que hay que tener confianza en el objetivo que se busca, ¿no? Y sí, más habilitado, por decirlo así, pero es porque sabemos ya por dónde ir, sabemos que, y es así, es con el otro, es en comunidad, es más grande, excede a nosotros, y que hay que comprendernos como un puño solo, digamos, y que no es momento de división, sino de unión y ir a un mismo objetivo, digamos, ¿no? Así que sí, es por ahí. ¿Cómo hacemos para que las diferencias, que no es un pecado la diferencia, claro, ahí va, ¿no? Mira, ¿no? Porque si no, parecía ser que hay que ser inmaculado para estar en, claro, esto, ¿no? Como, sí, tenemos que pensar todo lo mismo, claro, ¿no? ¿Cómo hacer para que las diferencias, en vez de ser algo que nos separa, así empezamos, ¿no? Hoy, la nación, sea algo que nos une, ¿no? Así, o sea, si, así como nos une un río, nos une una cordillera. ¿Cómo lograr que las diferencias que tengo con el otro sea algo que nos permita unirnos para luchar juntos? Una locura. Sin ser gemelos, claro. Sin ser siameses, sin que nos guste la misma música, claro. Sin que tengamos la misma historia, sin que vivamos en la misma manzana, exacto, y en la misma casa, ¿no? Digo, ¿cómo hacer, no? Sin que habitemos el mismo piso, por ejemplo, podríamos decir aquí, ¿no? También. Entonces, bueno, me parece que esa es una tarea que para mí, y ahora me sumo yo como parte del plenario también, parece que el plenario también nos puso ahí como un pequeño desafío, ¿no? En esta juntada de compañeros y compañeras de distintos lugares de nuestra patria, con distintas historias, con distintas condiciones, con distintos momentos personales y también momentos colectivos, más con más alegría, con más tristeza, ¿cómo hacemos para que todo eso confluya y seamos un solo puño, como lo planteó el general San Martín, ¿no? Que estuvo presente en todo el fin de semana, así no es. Solamente por el 17, sino también por los principios, ¿no? Así es, Ali, le agrego ahí, perdón, Luz, a nuestros hermanos, a esos latinoamericanos que están ahí, que son hermanos nuestros, que también vino un compañero nuestro acá el domingo de Bolivia, y que eso subió mucho ahí las ganas de pelear también, y que eso hay que saberlo, que también ahí, mira, hay una banda de diversidad y es lo rico también, y que eso, tanto acá en Argentina como al lado nuestros hermanos nuestros de Chile, Perú, Bolivia, bueno, Uruguay, Brasil, Paraguay, que son todos hermanos nuestros, así que eso también hay que ir retomando esos lazos. Así que eso también fue un lindo gesto ese día también. Bueno, Luz, ¿querés agregar algo más para ir ya despidiéndonos? Porque le estamos invadiendo el terreno a romper el cerco. Sí, sí, breve. Algo, una idea que me quedaba ahí de lo que decías, de cómo construimos con las diferencias. Me parece que tenemos que tener claridad de que la diversidad es sinónimo de riqueza, ¿no? Digo, cuando hablamos de la inteligencia colectiva, hablamos de más de una persona que nos juntamos a pensar, y entonces que entre muchos construimos una respuesta. Digo, muchas veces hablamos del concepto de unidad, ¿no? Y la tiramos por los aires, y la verdad que la unidad no es una cosa homogénea, no es una construcción homogénea. En la diversidad es donde encontramos la diversidad de las respuestas, también las maneras, ¿no? Entonces me parece que tener claro eso es importante, y pensar que, digo, porque el plenario es una muestra de eso, ¿no? Somos diferentes compañeros de diferentes territorios. Digo, La Boca no es igual a Puerto Iguazú no es igual a Entre Ríos, Entre Ríos no es igual a Tigre,